¿Por qué no miran a Berta en agua del río Blanco? Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Yo libre y gratuito para que decida la mujer. Miren aquí cómo pasa la policía. Y va a buscar a todas las personas que están allí, ¿eh? Van a buscarlas con sus gases lacrimógenos, van a buscarlas con sus... Desaparecía gente, sí, obvio. Pero ven esto, realmente... Yo creí que esta época no venía más. Justicia para las niñas de Guatemala. Ni una menos. Guatemala. Abuela, madre, hija, hermana, tía, con fuerza, dolor y lucha, estamos todas juntas exigiendo justicia. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Bienvenidos sean todos y todas las que nos sintonizan desde los distintos puntos de nuestra América Unida. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina, lanzando con mucha fuerza y convicción este semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Y para esta semana nos vamos a encontrar con contactos desde Bolivia, Honduras, Chile, Venezuela, Guatemala y Argentina. Así que acompáñennos en este recorrido desde abajo y haciendo comunicación responsable. Desde Argentina, Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, nos trae un testimonio muy valioso sobre la falta de cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sobre el tema concreto de la megafusión entre Telecom y Cablevisión, convirtiéndolo en uno de los gigantes multimediáticos monopólicos, además de la República Argentina. Además, nos comenta sobre la situación de los medios comunitarios y alternativos. Hola compañeras, compañeros y audiencia del Servicio Informativo Continental. Mi nombre es Pablo Antonini, integro la emisora comunitaria Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata y soy presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es la mayor red de radios populares del país, con presencia en 21 provincias argentinas y más de 25 años de historia en la lucha por el derecho a la comunicación y la democratización informativa en nuestro país. Desde el principio quedó claro que el actual gobierno argentino necesitaba para ser posible un férreo dispositivo de blindaje y legitimidad comunicacional. Y además son los dueños de los grupos económicos que manejan los principales medios, integrantes de la propia alianza de gobierno. Entonces quedó muy claro, apenas asumieron, que esa iba a ser una prioridad y para hacerlo necesitaban básicamente dos cosas. Primero, desregular absolutamente el mercado y permitir la concentración de la agenda comunicacional, la propiedad de los medios en sus propias y pocas manos. Y segundo, para eso, desarmar el andamiaje legal establecido por la ley 26.522 de comunicación audiovisual, una ley que se sancionó en medio de un proceso de debate inédito en la democracia. Entonces apenas asumieron con una serie de decretos, primero intervinieron la autoridad de aplicación dispuesta por la ley, luego la disolvieron y generaron por decreto otra en su lugar, los dos organismos que eran la ex-AFCA y la ex-AFTIC, uno que regulaba las comunicaciones y otro las telecomunicaciones, se disolvieron y fusionaron en un nuevo organismo que es el actual ENACOM, y a ese nuevo organismo le quitaron los espacios de participación que teníamos, por ejemplo, en los anteriores, establecidos por la ley, los medios comunitarios, los trabajadores de medios de comunicación a través de sus sindicatos, las universidades, los pueblos originarios, los gobiernos provinciales, ¿no? Toda una serie de actores y protagonistas del mundo de la comunicación audiovisual que estaban expresados en el Consejo Federal de Comunicación y en los directorios de la ex-AFCA, disueltos y reemplazados por este organismo creado por decreto. En el mismo decreto también eliminaron muchas de las disposiciones anticoncentración y de los pisos obligatorios de producción local y nacional a los que obligaba la ley para evitar las repetidoras, este dispositivo habitual que es el de que un medio con cabecera en Buenos Aires tenga radios y canales que se limitan a reproducir esa programación. Prometieron, ante el revuelo que generó, porque esta ley tenía un prestigio internacional importante, de hecho el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prometieron que iban a generar un amplio proceso de debate similar al anterior para generar una nueva ley, amparados en una necesidad de actualizarla desde lo tecnológico, y que se iba a llamar Ley de Comunicaciones Convergentes. Esto a 2 años y medio nunca sucedió, y en vez de eso lo que sucedieron fueron nuevos decretos y resoluciones, una llamada ley corta que está ahora en el Congreso, que va acomodando un poquito el marco legislativo para sus negocios, para lograr el objetivo inicial, que es el de tener una comunicación afín al proyecto político y económico que encarnan, y que en gran medida le funciona, porque el gobierno nos endeuda con el FMI, realiza toda serie de medidas que afectan en la práctica, más allá de cualquier ideología, objetivamente el bolsillo del pueblo argentino, y sin embargo no paga tantos costos por eso, y aún contradiciendo las propias modificaciones que ellos habían establecido en el decreto, es que se aprueba la megafusión entre Cablevisión del grupo Clarín y la empresa personal del grupo Telecom para transformarse en un gigante de las comunicaciones argentinas. Pasa un cuestionado trámite después de mucho tiempo por la Comisión de Defensa de la Competencia y se dispone a acaparar casi todos los mercados de usuarios, ya no solo hablando de comunicación audiovisual, sino también de provisión de internet, datos móviles, lo que se llama el cuádruple play, digamos, haciéndose dueño absoluto de no solo los contenidos, la capacidad de imponer contenidos y agendas, sino también la infraestructura por la que circulan esos contenidos. Y a través de la ley corta, el otro gigante, digamos, encarnado por el grupo Telefónica sobre todo, intenta desembarcar en el mercado de cable, y además les permiten estos marcos regulatorios utilizar para esto la propia infraestructura construida por el Estado en los gobiernos anteriores, que es, digamos, todo lo que estaba o estaba en proceso queda también a disposición de estos grandes conglomerados de la comunicación y las telecomunicaciones, que también se fusionan como en este marco que ellos denominan convergente. A la vez que sucede todo eso, pasan 2 cosas más. El desmantelamiento de los medios públicos, vaciando de contenido las programaciones, sobre todo informativas, y una especie de guerra de desgaste hacia los medios populares y comunitarios. Digo guerra de desgaste porque el mecanismo de fomento establecido en esta ley 26.522 no es eliminado por los decretos que la desguazan. Es un mecanismo por el cual el 10% de la recaudación de un impuesto que pagamos todos los medios de comunicación va a fomentar proyectos de equipamiento, producción, gestión de la comunicación popular. Entonces lo que hacen es mantenerlo ahí, pero no lo aplican. Hay una subejecución del 60%, hay cerca de 400 millones de pesos que deberían haber sido destinados a ese fin, que el Estado retiene, deudas impagas, proyectos que se rechazan por motivos absurdos. Este es, en muy resumidas cuentas, el panorama de la comunicación en la Argentina de Macri. Nos vamos a Bolivia, allí está la compañera Mercedes Fernández de Radio Santa Cruz, que entrevistó al guionista, productor de la película El Río, que refleja las situaciones de violencia hacia las mujeres, Juan Pablo Richter, y nos trae esa primicia para el semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Un saludo cordial desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para este informativo intercontinental. Un abrazo, compañeros, este es el tema que hoy les ofrecemos. El proceso de escritura me tomó más o menos 3 años. A finales del 2012 era productor de un programa de televisión que es un noticiero para adolescentes y niños. Y me tocó cubrir el reportaje de una chica de 14 años que desapareció en la ciudad de La Paz a las 4 de la tarde en el centro paseño, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida. Inmediatamente yo empecé a escribir y empecé a tener la idea de hablar y de hacer una película acerca de los entornos violentos hacia las mujeres y del comportamiento tóxico masculino, ¿no? Entonces ahí apareció y empecé a escribir la historia El Río, que es la historia de Sebastián, un adolescente de 16 años que se va a vivir al Beni con su papá. Y cuando llega a este nuevo lugar, se encuentra con un lugar maravilloso desde lo natural, la naturaleza increíble, pero un lugar que encierra muchísimo de lo que les estaba hablando, ¿no? Muchísimo de estos entornos violentos hacia las mujeres, de estos comportamientos tóxicos que sobre todo están muy naturalizados, ¿no? Entonces, dentro de este nuevo mundo, Sebastián empieza a tener una relación con Julieta, que es la esposa de su papá, ¿no? Y empieza justamente a observar. El río es una gran observación sobre todos estas situaciones, sobre todas estas cosas que pasan, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida a finales del 2012. Fueron 3 años de escritura, más o menos. Y a mediados del 2016 filmamos la película. A mí me gusta mucho hablar acerca de que es una película que plantea muchas preguntas al respecto. Lo que nos interesa justamente es observar y preguntar. Y a partir de eso, ojalá podamos conversar acerca de la temática de la película, ¿no? Y de pronto uno dice, claro, hay imaginación, pero hay esto de rescatar una realidad y buscar transformarla, ¿no? A través del mensaje, las imágenes, de la intención. Estamos hablando... La intención es muy importante. Para mí es lo más importante al momento de hacer cine, tener muy clara tu intención. Fue un proceso muy personal el mirarme al espejo, el verme hombre, el desafiar mi masculinidad, el ver la herencia y el aprendizaje que yo había tenido como hombre y que seguro se naturalizó en mí, transformándose en algunos o varios comportamientos. Entonces, mirarte al espejo y decir, tengo que poner todo eso en la mesa, tengo que replantearlo, tengo que reconocer a mis fantasmas y lidiar con ellos y ver cómo puedo transformarlos. Para mí siempre fue muy importante, ¿no? Entonces, como dices tú, la intención era eso, ¿no? Proponer preguntas. Yo creo que el cine debe proponer preguntas, no debe dar respuestas, porque nadie tiene las respuestas. Proponer conversación, observar y nada. Y ojalá podamos llegar a la gente, ojalá el espectador, la espectadora boliviana confíen en la película y los espero a todas y a todos en el cine desde el 2 de agosto, ¿no? Y ojalá podamos... El problema del cine es que, claro, la retroalimentación es un poco complicada por el aparato de exhibición, ¿no? Pero ojalá se pueda conversar. Gracias, Mechi, por tu aporte informativo. No queremos irnos de Bolivia sin difundir y también solicitar el apoyo de todos los territorios en lucha de nuestra América para que se sumen a la campaña de apoyo a los voluntarios y voluntarias del colectivo Árbol, que están siendo injustamente criminalizados y criminalizadas en Bolivia. Esta es una propuesta de pronunciamiento que pueden encontrar en la plataforma change.org. De Bolivia nos vamos a ir a Guatemala, a Centroamérica. Allí está la compañera Lucía Ixchú de Festivales Solidarios. Y esto tiene que ver con que el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de la persecución penal en contra de Juan Suram y Gerson Situmul. El juez accedió y quedaron en libertad. Sin embargo, continúan los presos y las presas políticas que defienden la tierra en Guatemala. Para esto hacemos contacto con Lucía. Un saludo al Sistema Continental Dicias. Soy Lucía Ixchú, periodista independiente de Guatemala. El día de hoy quiero compartir respecto a la criminalización y la realidad de la violencia política que está viviendo Guatemala y toda Latinoamérica. El día martes hubo una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios y Izabal, donde fue a solicitud del Ministerio Público sobreseído el caso de persecución y prisión política sobre el pescador y barbero Juan Suram y el periodista independiente y corresponsal de prensa comunitaria Gerson Morales Chetimul. Ellos estaban siendo criminalizados por su trabajo de denuncia de la contaminación del lago de Izabal por parte de la mega empresa minera extractiva de níquel CGN Pronico de capital suizo y ruso, que está instalada en las playas de varias comunidades que están a la orilla del lago de Izabal, uno de los lagos más importantes y más grandes de Guatemala, y está siendo contaminado desde hace ratos. Esta mina tiene desde los años 50 que viene operando en Guatemala, y pues es lamentable lo que ha pasado. Hay una lista larga todavía de gente como Cristóbal Bimpau, Tomás Che, y hay más personas. María Choc, está el periodista Carlos Ernesto Choc, que siguen estando en lista de espera y criminalizados por esta empresa. Sabemos que hace alrededor de 20 días fue capturado y sí fue ligado a proceso y continúa en prisión el compañero Eduardo Bimpau, que es el vicepresidente de la Gremial de Pescadores. Está preso también Avelino Chubcaal, que tiene más de año y medio de estar preso por conflictividad de la tierra, y creemos que también pues tienen algo que ver estos actos de criminalización que hay en la región. Hay una lista también de más personas criminalizadas, pero esta vez justicia para los pueblos, para la defensa del territorio, y es que han dejado en libertad a Juan Suram y a Gerson Morales. Les han desestimado el caso, y pues esto es lo que yo tendría que contar en este panorama de violencia política que vive Guatemala, que vive Latinoamérica. Es todo lo que tengo por contar y por reportar. Un saludo a toda la audiencia. Soy Lucía Ixchú, de Periodista Independiente de Guatemala, y un saludo a toda la gente del... De Guatemala nos vamos a Honduras, allí está la compañera Melissa Espinosa Ruiz de Feministas Universitarias Atsiri por Maíz en Maya, y además integrante del Movimiento de Diversidad en Resistencia. Para esta semana ha conversado con Tania Iden, ella es una compañera de Ofraned, la Organización Fraternal Negra Hondureña, quien explica el proceso de lucha que están llevando adelante para recuperar el territorio Tierra Vallecito, y además explica cuál es la trayectoria de esta organización Ofraned. Te escuchamos, Melissa. Saludos, compañeras, compañeros y compañeras. Les saludamos de acá desde Honduras. Mi nombre es Melissa. Estamos de parte del Movimiento Diversidad y Resistencia acompañando un proceso a los compañeros, las compañeras y a los compañeros de Ofrane. Y en ese momento nos encontramos con la compañera Tania. Ella nos va a hablar un poco sobre la lucha que se ha emprendido en Vallecito y todo lo que hace la organización en defensa tanto de territorio cuerpo como territorio tierra. Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Tania Iden de la organización Ofrane. Ofrane es una organización que trabaja para los derechos de los derechos humanos, específicamente para nosotros los garífunas. No solamente con los garífunas, sino que también con el pueblo lenca, pueblo mish, con el pueblo indígena. Ofrane tiene una lucha, ha tenido una lucha muy fuerte en la recuperación de Vallecito. Vallecito es una tierra ancestral, una tierra que fue recuperada de manos de traficantes y manos del gobierno. Una lucha muy fuerte que hemos tenido ahí en Vallecito, Vallecito Limón Colón. Es una tierra santa, una tierra madre, una tierra libre, una tierra dorada, que nosotros valoramos el precio que tiene nuestra tierra, ya que el gobierno, a nosotros como pueblo garífuna, nos está despojando de nuestras tierras. El pueblo garífuna está siendo despojado de sus tierras. Por eso, en vista de que estamos siendo despojados de nuestras tierras, nos hemos enfocado mucho en la recuperación de la tierra de Vallecito. En Vallecito hemos sufrido un sinfín y millones de cosas. Hemos sufrido altercados, hemos sufrido amenazas, hemos sufrido secuestro, porque en hecho nuestra coordinadora general, Miriam Miranda, ha sido secuestrada ahí dentro de nuestro propio territorio, Vallecito, junto con otros compañeros más. Hemos sufrido muchas cosas, pero a pesar de todo seguimos de pie y seguimos ahí en la lucha, y vamos a seguir ahí porque estamos peleando por algo que nos pertenece, estamos peleando por algo que es nuestro, algo que el gobierno nos lo quiere arrancar de nuestras manos. Yo invito a todos y a todas que si tienen algún, que si tienen alguna aspiración, que si tienen algún algo por qué luchar, luchen, háganlo. Háganlo de todo corazón, ya sea por la tierra, ya sea por algún familiar, ya sea por algo que ustedes deseen, háganlo. Ofrane es una organización que le abre las puertas a cualquiera. Ofrane es una organización que te da la oportunidad de conocimiento, de lucha y de todo. Ofrane es una organización en la cual nosotros estamos para acompañar y apoyar. Le invito a todos los compañeros y compañeras que escuchen este audio que se sumen a las luchas dentro de sus comunidades, dentro de sus territorios. Ahorita Ofrane está trabajando en la lucha de la diversidad sexual, porque aquí en el estado de Honduras cree de que porque en la diversidad sexual quieren tratarnos como cualquier cosa cuando no es lo mismo, cuando no es así, perdón. Nosotros como personas LGTBI necesitamos, debemos y tenemos el derecho de ser escuchados y de ser libres, así como cualquier otra persona, porque tenemos un derecho, porque somos seres humanos. Invito a todas las personas, a todos mis compañeros y compañeras que escuchen este audio, de que donde quieran que estén, donde quiera que se encuentren, en cualquier rincón que se encuentren, en cualquier país que se encuentren, están escuchando este audio. Compañeros, nosotros somos libres, nosotros somos soberanos, nosotros somos independientes. Y necesitamos ser escuchados, necesitamos que se nos escuche y tenemos que hacer que se nos escuche. Tengan todos muy buenos días. Tania Iden de Honduras. Bien, estamos, ¿no?, acá juntas, juntos y juntes en Honduras, demostrando que hay diferentes formas de hacer resistencia contra este sistema que nos oprime, nos explota, contra este sistema racista, capitalista y patriarcal. Un saludo y muchos abrazos, y esperamos que este mensaje de la compañera Tania pueda llegar a sus espacios y todo el apoyo que ustedes quieran enviar, ya sea fuerzas, audios, videos, palabras, publicaciones, va a ser de mucha ayuda para que se sepa de que acá en Honduras Ofrane continúa de pie, Ofrane con la fuerza de sus ancestros, de sus ancestras y sus tambores seguirán de pie de lucha defendiendo todo lo que se le ha arrebatado. Y bueno, muchas gracias compañeros, compañeras y compañeras. Nos vamos al sur de nuestra América. Allí está Diego Vilches de Radio Curruf en Temuco, porque tenemos una buena noticia. Tiene que ver con que este fin de semana el Machi Celestino Córdoba ha vuelto a su rehue, a su espacio ceremonial, a su el espacio ritual de la comunidad mapuche. Este es un logro de las comunidades mapuches y de todo el pueblo chileno en general, que se solidarizó con las demandas del Machi, que había iniciado una huelga de hambre seca. Sin embargo, también nos interesa destacar que los hermanos Pablo y Benito Trangol Galindo continúan en huelga de hambre. Ellos se habían solidarizado con el Machi Celestino Córdoba, pero continúan en la huelga de hambre por la nulidad del fallo que les pesa en el conocido caso Iglesia, que hemos venido difundiendo también. Te escuchamos, Diego, para que nos comentes entonces cuál es la realidad del Machi en este momento. Gracias, Ayelen. Efectivamente, el Machi Celestino Córdoba ha vuelto a su rehue. Las demandas que lo tenían en huelga de hambre y los últimos 6 días en huelga de hambre seca, finalmente han rendido frutos. Y han rendido frutos también en la voz de Gabriela Calfucoy, la vocera del Machi Celestino, agradecimientos a todas las expresiones de solidaridad que se han realizado a lo largo de todo el territorio. Huelgas de hambre, tomas de edificios institucionales y además múltiples manifestaciones en las calles de Temuco y Santiago principalmente. Vamos con las palabras de Gabriela Calfucoy en momentos que ratificaban la decisión del gobierno y de Gendarmería del Penal Temuco para que el Machi Celestino accediera a la ceremonia de renovación de rehue. Primero que todo, agradecer a la sociedad humilde, a todo el pueblo Nación Mapuche, en particular a todos los lamien que han estado solidarizando y apoyando con huelga, también a los, en particular a los hermanos Trangol, quienes continúan en huelga, también a todos los credos que nos han apoyado, a todos los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, a todos los estudiantes, hogares y universitarios, a toda la sociedad humilde en general. Nosotros hoy, a nombre de la Mien Machi Celestino Córdoba, quienes han llegado a un cierto acuerdo para seguir avanzando en el sistema carcelario. Hoy día hemos llegado a un punto donde podemos seguir dialogando y conversando para llegar a un buen término, para que nuestro Lamien Machi pueda ir a su rehue. Nuestro Lamien Machi ha determinado bajar la huelga a partir del día de hoy. Puede seguir y continuar movilizándose, porque aún tenemos a nuestros hermanos Trangol que continúan en huelga. Por lo mismo, un saludo especial a cada uno de ellos. Y bueno, nada más que agradecer a todas y a todos a los que nos han apoyado en las movilizaciones y en enviarnos su saludo, en enviarnos su mensaje, en enviarnos todo el respaldo de la forma espiritual y de la forma que cada uno de ellos han estimado pertinente. Cabe destacar, tal como decía Gabriela Calfucoy, que los hermanos Trangol, Pablo y Benito Trangol Galindo, continúan en huelga de hambre, con 24 días ya a cuestas. Esto ha sido todo para Latinoamérica Rompe el Cerco. Diego Vilches, Radio Curruf, Temuco, Chile. Mm-hmm. Nos vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela porque allí se está realizando desde hace 2 semanas la Marcha Campesina Admirable. Se propone recorrer cerca de 400 kilómetros a pie, movilizando a campesinos y campesinas de diferentes estados del país. La idea, el objetivo que persiguen es llegar a la capital, a Caracas, para hablar con las máximas autoridades de la nación. Tenemos el testimonio muy valioso de la campesina Omari Enrique. Ella es vocera de la Plataforma de Lucha Campesina y nos cuenta qué se están proponiendo. Mi nombre es Omari Enrique, vocera de la Plataforma de Lucha Campesina. Siendo parte de la columna de la Marcha Campesina Admirable y en defensa de la dignidad de la mujer campesina y de todo el pueblo de Venezuela, le doy las gracias a todos los movimientos sociales por este trabajo que están realizando, de unirse y organizarse para brindarnos todo su apoyo darnos su solidaridad en los próximos días a la llegada a la ciudad de Caracas. A pesar de la campaña de estigmatización, descalificación y amenaza de la cual está siendo víctima las voceras campesinas. A pesar de eso, llegaremos a Caracas. Estamos deseosos por el encuentro. Contamos los días, las horas para que juntos avancemos hacia el encuentro con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. ¡Viva Bolívar! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez! Nuestra solidaridad con la Marcha Campesina Admirable y les dejamos las etiquetas para que puedan seguir esta campaña. Es numeral Marcha por la Dignidad Campesina, numeral Marcha Campesina Admirable, numeral Caracas Solidaria con la Marcha Agraria. Desde el Semanario Latinoamérica Rompe el Cerco queremos denunciar acto de violencia machista, fascista, por parte del autodenominado Movimiento Social Patriota. Esto es un llamado de alerta para todo el movimiento popular y el movimiento feminista de América Latina que está luchando por sus derechos. De esta manera hemos llegado a este final de este nuevo encuentro que nos reúne a varios colectivos, individualidades también, que veníamos realizando el informativo semanal continental del CICSI, pero luego de vernos censuradas y censurados, expulsados de manera autoritaria y unilateral por una pareja de personas, bueno, aquí nos encontramos fuertes, conscientes y muy disciplinadas y disciplinados para continuar haciendo lo que nuestro trabajo nos indica. Entonces saludamos con un gran abrazo a la Agencia Prensa Rural de Colombia, que sigue en este camino y que además está cumpliendo 15 años, así que nuestro saludo de felicitación para todo el equipo que hace vida en Colombia. También Radio Curruf de Temuco, Chile, Festivales Solidarios de Guatemala, Radio Santa Cruz de Bolivia, Feministas Universitarias Atsiri de Honduras, la Red de Prensa Alternativa Sur RPAS, Radio Pirata de Valparaíso, son algunos de los colectivos que estamos impulsando y dándole fuerza a nuestro semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Y agradecemos, obviamente, la solidaridad de los colectivos y personas que durante esta semana completa se han pronunciado en contra de la censura, nos han apoyado y nos siguen acompañando para seguir construyendo información alternativa y popular. Así que soy Ayelen Correa Ruau desde la República Argentina, haciendo el semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Nos encontramos la próxima semana.